Ya llevan 4 años de trayectoria deleitando con su música y sobre todo con distintos ritmos musicales. Su música va viajando entre lo romántico e inefable del pasillo, los boleros, el vals, la tonada y folk incaico, hasta lo alegre de la bomba autóctona. Entonces ustedes tienen un repertorio completo, chicos, ¿cómo están? Ahora sí, bienvenidos. Quisiéramos iniciar sobre todo esta entrevista ya. Nosotros conocemos que ustedes se conocieron sobre todo en la Universidad Politécnica Nacional, pero ¿de quién fue la idea para ya formar esta banda? ¿Qué tal? Inicialmente el proyecto comenzó en las aulas de la Escuela Politécnica Nacional. Nosotros formamos parte del conjunto de cámara. Allí el director Ramiro Naluisa nos invitó. Ahí conocimos muchos amigos. Entonces formamos, por iniciativa de Ramiro Naluisa, se formó el proyecto Son Politécnicos. Ahí es donde nos conocimos todos los músicos. Inicialmente el proyecto empezó con Paul, Cristina Limaico y mi persona. Entonces empezamos a tocar, después nos dimos cuenta que teníamos acogida, que hacíamos algo chévere entre amigos. Inicialmente nos íbamos a las fiestas de los amigos que decían acoliten a tocar acá, vamos a las kermeses. Entonces empezó así, nos dimos cuenta que tenía buena acogida, entonces decidimos por qué no hacer un grupo. Entonces empezamos poco a poco. Luego, inicialmente empezamos los tres. Empezamos a tocar así en serenatas que nos invitaban. Y vimos que tenía buena acogida, entonces después empezamos a invertir en el grupo, nos compramos los equipos de audio, entonces empezamos a movernos un poquito más. Luego ya necesitábamos alguien que nos ayude con la parte de también del marketing y de las redes sociales, entonces apareció Diana Carolina, que es nuestra manager, entonces nos ha ayudado mucho moviéndonos con esa parte, entonces empezó el proyecto a moverse mucho más rápido gracias a su ayuda. Ganamos el Chillo Fest. Entonces, en esa temporada, más o menos, entró Alejo y Galo. Entonces, el grupo se fue haciendo más grande. También estuve en su época Jefferson Vallejo, que es el pianista, que estuvo como pianista. Kevin Velasco, que está como baterista. Entonces, ha ido creciendo. Entonces, ahora también tenemos músicos de apoyo que nos ayudan mucho en eventos grandes. Y ha sido algo bonito que nos hemos hecho amigos mucho más que como solo músicos. Perfecto. Como tú lo mencionas, es interesante cómo nace el proyecto. Primero fue una idea entre amigos, algo que se concretó y después ustedes también lograron ya realizar su proyecto, este sueño también de realizar música. Yo quisiera preguntarles, ¿por qué decidieron irse por este ritmo ya del pasillo, del bolero? ¿Por qué irse por este género? Pues empezamos por este tipo de música ya que nos gustó rescatar este tipo de música que llegue también a la gente joven. Nosotros empezamos tocando este tipo de música yo cuando tenía 22 años más o menos, pero era muy, muy poco conocido. Realmente el público que teníamos eran personas adultas. Pero mediante eso nuestros amigos decían, ¿y qué tocan? Les decíamos escuchar y decían, algunos no escuchan, como que sabían solo pocas canciones como El Aguacate, El Alma en los Labios, pasillos muy, muy conocidos, pero cuando nosotros tocábamos se daban cuenta que había muchas más canciones. Decían, ah, esa sí alguna vez la escuché a mi mamá o algo así. Entonces era bastante llamativo eso de que se escuchen voz jóvenes. Por ejemplo, Cristina tiene una voz muy dulce y hacía que suene diferente este tipo de música. Entonces tenía muy buena acogida, nos gustaba cómo era recibido, no solo por la gente adulta que era nuestro público al inicio, sino también por la gente joven que se ha ido uniendo cada vez más a este proyecto. Exactamente, y sobre todo rescatar esa memoria histórica, como quien dice, porque es verdad, uno a veces ha escuchado los pasillos más a los padres, entonces que exista ese gusto cuando uno es joven es algo muy bueno, porque rescata sobre todo también lo nuestro. William, tú nos contabas que Alejandro llegó un poquito tarde ya a conformar esta banda. ¿Cómo fue tu acercamiento con la banda, Alejandro? Cuéntanos. Ok, bueno, muy buenos días con todos. Igual como contó William, nosotros nos conocimos en el Son Politécnico, yo igual al Son entré tarde también, ya estaban, yo recuerdo una vez que estaba en el teatro, fui solo porque tenía una hora libre así, entonces fui y les vi a ellos tocar, le vi a Wilson, a Cristina, al Hachu que le dije, les vi tocar a ellos y wow, me impacté porque no se escucha mucho a gente joven tocando este tipo de música, que son los pasillos, pasacalles, los valses, Y a mí sí me gusta mucho ese tipo de música. Entonces dije, wow, o sea, quiero ingresar a la banda sí o sí, porque aparte disfruto mucho de cantar. Entonces luego hablé con Ramiro y ingresé al Son Politécnico. Luego ellos ya se fueron graduando, ya se fueron graduando. Entonces, pero me comentaron del proyecto que tienen, de que son los románticos. Ya tenían bastante acogida cuando yo ya ingresé al grupo, ya tenían contratos, ya eran conocidos. Yo ingresé, mi primera presentación con ellos fue la del Chillo Fest. Si es que ustedes gustan, la pueden buscar en YouTube. Están videos de lo que fue el Chillo Fest para nosotros. Y fue una competencia muy reñida, hubieron muy buenas bandas. Y fue la primera competencia que gané con ellos, con los románticos. Sí, fue muy bonito, la verdad. Fue una experiencia muy bonita. Entonces yo creo que ya dijeron, ya metámosle nomás al grupo, porque yo estaba a prueba. Entonces dijeron, no, es un buen augurio, metámosle nomás al grupo. Y desde ahí sigo con los románticos. Perfecto, como tú lo dices, tal vez fue un momento de suerte, tal vez te gustó, fueron muchas cosas que se presentaron y te pudiste también unir a los románticos. Pero yo quisiera también preguntarles un poco, bueno, ustedes en el 2019 nos estaban contando que ganaron el Chillo Fest, pero ¿cómo fue el tiempo de la pandemia? ¿Cómo ustedes también lo tomaron? ¿Cómo les afectó? Porque sabemos que para muchísimos grupos se vieron muy afectados, algunos se desintegraron lamentablemente, otros en cambio aprovecharon la oportunidad de la tecnología y se impulsaron un poco más. Pero ustedes, ¿cómo lograron llevar esta pandemia, la cuarentena, sobre todo que pasamos como 4 o 5 meses encerrados? Pues al ser un grupo más que como le decía, como músicos amigos, hemos llevado esto bien, o sea, nos hemos reunido así, aunque muy pocas veces que hemos logrado estar juntos, pero ha sido en ese afán así de reunirnos, de hacer música como antes lo hacíamos. Tal vez no le hemos llevado mucho la parte digital, ya que sí hemos estado bastante cuidándonos por la pandemia, ya que cada uno tiene familiares y todo eso, entonces hemos tratado de no hacer esa parte para no tener que reunirnos. Pero este año hemos estado ya tratando de empezar por ahí, ya que la pandemia sí nos frenó bastante. Nuestro último evento fue en el carnaval del año pasado en Amaguaña. Entonces ahí fue un evento de alrededor de 40 mil personas. Nosotros estábamos como que sí, empezando a rankear. Tocamos con bandas grandes, como estaba ahí la Orquesta La Familia, la banda 24 de Mayo. Entonces empezamos a tener bastante acogida. Fue un parón en seco esta parte de la pandemia. Lo que se ha movido son las redes sociales. Nosotros en este momento hemos estado como que en el plan de continuar con las grabaciones que hemos tenido para poder sacar más material, porque eventos como tal en vivo no se ha podido, ya que la gente tiene también mucho recelo para como que contratar gente aparte. Entonces, se respeta mucho esa parte, la parte de las transmisiones vía Zoom, tal vez lo implementaremos. Pero por lo pronto ahorita, como la pandemia está un poco complicado, es, como le decía, nosotros hemos cu decidido cuidarnos más por esa parte. Exactamente, nosotros también hemos observado que han subido algunos IGTV de algunos covers. ¿Cómo ha sido esta acogida de la gente? Porque nosotros conocemos que en la pandemia las personas más se interesaron de las redes sociales, estar viendo qué publicaban sus artistas favoritos, ya que no podían verlos en vivo. O sea, quizás sintieron que en la pandemia aumentaron los seguidores hablando por el movimiento que ustedes realizaron en sus redes sociales. Bueno, en ese aspecto yo creo que sí. Ah, no, sigue, sigue, Will, si quieres No, tú. dale. Yo creo que Dianita, nuestra manager, ella es completa. Ella es financiera, ella es electrónica, ella es todo. O sea, entonces, ella nos ha ayudado bastante a promocionar todo lo que es la página de Los Románticos. Nos pueden seguir en Facebook como Los Románticos, en YouTube como Los Románticos de Ecuador. O en Instagram igual como los guión bajo románticos. Entonces, yo creo que el número de seguidores se ha aumentado bastante. De hecho, porque Dianita nos ha ayudado moviendo bastante. Y nosotros también hemos puesto de parte, igual dando gracias a ustedes y a la gente que también hace este tipo de espacios. Hemos podido hacer entrevistas igual online y tratar de dar a conocer a mayor gente nuestro talento, todo lo que hacemos. Claro, como lo mencionan, tal vez fue un buen momento también para aprovechar la tecnología, utilizar las redes sociales y poder impulsar un poco ya la marca de distinta forma como estaban acostumbrados. Sobre todo, como lo mencionan, su manager es completa, entonces les ha ayudado muchísimo a poder moverse en las redes sociales ya que tengan más acogida. E incluso nosotros siempre estamos brindando un espacio como medio de comunicación, estamos brindando un espacio a todos los talentos ecuatorianos, emprendimientos, para que siempre se den a conocer. Yo quisiera preguntarles por otro lado, bueno, de sus presentaciones que fueron ya las últimas en vivo, que fue el Carnaval y también el Chillo Fest, quisiera también preguntarles, ¿cómo fue esa experiencia? O sea, ¿cómo la gente les acogió? ¿Cuál fue una experiencia muy buena que ustedes tuvieron, una anécdota que nos pudieran contar? Creo que todo, o sea, de las experiencias ya grandes como tal, porque generalmente tocábamos en eventos más pequeños de barrios, así que eran organizados por cada barrio, no más de 200 personas. Fue el boom de nosotros hacernos conocer ganando el Chillo Fest. Ahí empezó a haber eventos más grandes, después ya fue fácil la acogida en que también nos den espacio en Quitunes, se abrieron más puertas en lo que es el municipio de Quito, entonces... Esa parte de ganar el Chillo Fest nos abrió, nos hizo conocer como tal. Y es ahí donde creo que nuestra mejor experiencia fue haber tocado en el Carnaval de Maguaña, donde, sí, como mencionaba, había alrededor de 40.000 personas, porque es hasta donde se alcanzaba la vista desde el escenario. Entonces, esa parte fue muy, muy chévere. Nosotros nos preparamos mucho para ese evento. Estuvimos ensayando casi todos los días, aunque todos ya en la mayoría... nos hemos graduado de la universidad, entonces hacíamos espacio para poder repasar, para armar un buen show, para que se demuestre todo el talento, que no estábamos ahí porque alguien nos palanqueó, como se dice, sino que nosotros nos lo ganamos de estar allí. Esta fue una de las mejores experiencias para mí y creo que para mis compañeros la mejor que hemos tenido desde que formamos el grupo. Exactamente, todo el esfuerzo que ustedes lo vinieron realizando se evidenció sobre todo en estos grandes eventos que ustedes tuvieron. Por otra parte, en esta mitad ya de nuestra entrevista, no sé si es que nos podrían ayudar con alguna canción que ustedes puedan cantar, ya sea el coro, una estrofa. Claro, yo les podría cantar un pedacito de una canción. William podría tocar, pero lo que pasa es que tal vez puede existir un... retardo, veamos si es que se puede, con gusto, veámoslo si se puede. Claro, porque la verdad no lo hemos hecho así por el retardo que existe en internet, pero intentémoslo. Dale, Alejo. Sí se va a poder. Vamos a cantar. Sí se puede, vamos. Vamos a cantar el aguacate, ¿ya? Yo empiezo. Tú eres... mi amor, mi dicha y mi tesoro, mi solo encanto y mi ilusión, a calmar mis males, mujer, no seas tan inconstante, no olvides al que sufre y llora por tu pasión. A calmar mis males, mujer, no seas tan inconstante, no olvides al que sufre y llora por tu pasión. Yo te daré mi fe, mi amor, todas mis ilusiones tuyas son, pero tú no olvidarás. Al pobre ser que un día fue tu encanto, tu mayor anhelo, tu ilusión. ¡Bravo! No sé qué tal se haya escuchado, porque yo trataba de igualarme con la parte del video, pero esperamos que se entienda lo que... No, sí se escucha bien. Pueden verlo en el en vivo, en el refresh, después de unos minutos, a ver qué tal les salió. Pero sí, claro. Sonó súper bien, nosotros estábamos pendientes, así que no se preocupen. Tienen un gran talento. A Alejandro, lo cantas con una pasión, que cantaste este pasillo así, que nos transmitiste muchísimo a nosotros también. Yo quisiera preguntarles un poco, ¿cuáles van a ser sus planes ya a futuro, ya para este nuevo año? ¿Qué se viene con Los Románticos? Se vienen nuevas sorpresas. Nosotros estamos trabajando, o sea, como se puede, y como hemos dicho, no reunirnos, pero hemos estado preparando la parte de la grabación, que vamos a aprovechar este tiempo de la pandemia para hacer eso, para grabar nuevos temas, producir nuestras canciones, no como tal covers, porque inicialmente una banda se hace conocer aquí en Ecuador por los covers, pero también tiene que hacerse resaltar por la música que genera. Entonces, hemos estado trabajando en eso, tanto con Paul como con Cristina. Entonces, una vez que ya tengamos armado las maquetas, las presentaremos, iremos sumando toda la parte de que cada uno sume, haciendo arreglos y todo, y luego que ya tengamos listo eso, pues empezaremos con la parte de grabación. Entonces sí se demanda un poquito de tiempo, entonces tenemos, yo creo que este año, esa parte de hacerlo. Grandes también, grandes planes. Perdón que te interrumpa, tenemos, hace un... videos de covers, pero son muy bien producidos, tienen su historia detrás. Y justamente lo estábamos observando en su Instagram, que han subido algunos IGTV que están súper bien, con un excelente contenido, y aparte el sonido es espectacular, como tú lo mencionas, tienen una historia de por medio. Les cuento también que ya existen saludos. Bueno, Diana Carolina dice, guapos los chicos. También Valeria Ocaña, hola, genial programa. Mari Carmen, bravo, los mejores, Los Románticos. Wilson Zurita, el carisma y la humildad sigan intactos, chicos, vayan por más después de la pandemia. Grandes mensajes, sobre todo, que les motiva a continuar con todos sus proyectos. Ya más que nada en este nuevo año, para que esperemos que para todos sea mejor y se pueda lograr todo lo que ustedes también han querido. Cuéntanos un poquito, nos mencionaban que están maquetando algunos temas. ¿Cómo han sido sobre todo las creaciones de estas letras? ¿Hacen quizás lluvia de ideas o cómo las crean? Pues un poquito nos hemos ayudado en la parte de las experiencias de cada uno. Generalmente cada uno aporta un poquito para generar las canciones. Entonces, en la parte musical les ayudo yo, también Paul, que tenemos conocimientos de como tal de música, Cristina, Alejandro, los demás nos ayudan también con la parte de que yo tengo una buena idea de una letra, algo que podemos hacer con este tipo de temas. Una vez que se maqueta la canción, se graba un borrador y sobre ese borrador se procede a hacer arreglos para que tenga una buena calidad final. Y después la parte de la grabación y todo eso lo he estado manejando yo caseramente, ya que al inicio no teníamos presupuesto como para invertir en ello. Entonces, hasta hacernos conocer, hemos estado manejando esa parte de hacerlo nosotros mismos, pero tratando de hacer con la mejor calidad posible que se pueda hacer en un home studio. Entonces, esperamos a futuro, cuando ya grabemos nuestro disco, poder invertir en una grabación profesional, hacerlo con personas que manejan esta parte y sacar un producto de la mejor calidad que compita ya con estándares que son para poderlos lanzar en Spotify, en las redes sociales como tal, pero teniendo un buen nivel, ya una buena calidad. Perfecto, chicos, claro, como ustedes lo mencionan, la idea es después sacar sus propias canciones, que al inicio es verdad, uno se va a conocer por los covers, pero después ya es necesario también sacar sus propias canciones, sobre todo demostrando que ustedes tienen un gran talento y pueden sacar canciones inéditas y pueden ser muy buenas y que van a igual a tener la misma acogida. Yo quisiera preguntarles por otro lado, así, ¿cuál ha sido tal vez una mala experiencia que han tenido durante todo este trayecto al inicio? ¿Cómo fue tal vez difícil el tratar de buscar el apoyo de otras instituciones, del público? ¿Cómo fue este inicio también, que a veces fue un poco complicado iniciar en un proyecto? Alejo. O sea, yo como mala experiencia no te podría decir alguna ya, porque yo ya entré cuando ya estaba teniendo solo buenas experiencias. Ajá. No, es que son un grupo muy talentoso, entonces yo ya ingresé y ellos ya estaban ya posicionados ya. Pero conmigo no han tenido malas experiencias. Soy su buen, soy su amuleto de buena suerte. El amuleto de la buena suerte. Exacto. O sea, como creo que como todo grupo al inicio sí se encuentra sus barreras de la parte de como que la gente no te conoce, duda, puede ser como que al inicio lo ven como que es un hobby. Inicialmente empezó así, pero luego se fue concretando más el proyecto, ya no era como que vamos a tocar acá, no vistámonos así nomás, sino que después invertimos en como tal en ropa, invertir en, como les decía, el sonido, que fue más o menos valor de $1,500, entonces fue monetizándose esa parte también, nosotros fuimos invirtiéndolo en eso como un trabajo, como tal. O sea, nosotros tenemos nuestra profesión, pero nos gusta mucho hacer la parte de que hacemos cosas perfeccionistas, ¿sí? La mayoría estudiamos en la Politécnica Nacional, entonces nos titulamos como ingenieros o están próximos a titularse como ingenieros. Entonces lo manejamos muy perfeccionista. Entonces en la parte técnica la he manejado yo bastante, el sonido que suene muy bien, los demás igual en la parte musical, en la parte de la imagen, ya nos ayuda con todo. Entonces siempre tratamos de hacer las cosas bien para que para el público sea la mejor experiencia, no solo contraten como tal música, sino que sea una experiencia, que se sientan parte de ese concierto que nosotros preparamos. Exacto, sobre todo entregar un producto de calidad al público, como ustedes lo mencionan. También quisiéramos conocer si ustedes creen que en Ecuador sí existe ese apoyo para los artistas que recién están surgiendo y empezando este camino que es un poco difícil en la música. Bueno, yo creo que sí hay apoyo, pero debería haber más. Por ejemplo, el Chillo Fest es un tipo de como apoyo que podría decirse. Es un concurso de bandas igual locales que hay por el sector de... ¿Del Valle, me equivoco, William? ¿Sí? Sí, del Valle. Del Valle, por el sector de allá. Entonces, son bandas que no se conocen. O sea, igual empiezan así desde cero y empiezan a tocar. Y ese concurso permite hacer conocidas a las bandas. Porque tocan empieza con un proceso de selección. Ajá. Luego una semifinal. Y la final, que es en el Chillo Fest, donde solo llegan tres grupos. Entonces, esos tres grupos, si es que utilizan bien esa plataforma, si es que llega la gente, entonces puede darse ese apoyo que tú dices. Pero sí debería haber más, porque hay muy poco apoyo a todo lo que es música, el arte aquí en Quito. Sí debería haber más, para mi opinión. Exacto, justamente ustedes que nos estaban hablando un poco del Chillo Fest, ¿cuáles fueron esas experiencias? ¿En algún momento sí pensaron que iban a poder lograr este concurso, ganar sobre todo, o no? Quizás en algún punto dijeron, no, está muy difícil la competencia. ¿Cómo fue esta gran experiencia de ganar esta competencia sobre todo? Yo recuerdo que, bueno, perdón que te interrumpa, primero tuvimos la semifinal, y ahí fue donde yo ingresé. Antes de eso fue la selección, porque mandamos el material. Entonces, de esa parte de mandar el material, nos pedían full requisitos. Entonces, no era como que para tan principiantes, sino un nivel ya medio alto. Entonces, pedían grabaciones, que videos, que eventos, que hayan tenido tanto número de personas, de público. Entonces, para nosotros, al inicio, como no guardábamos todo este tipo de cosas de los eventos y todo, nos fue un poquito difícil armar la carpeta para poder cumplir los requisitos y mandar, y ahí llegar a la preselección. Luego ya viene la parte que Alejo nos va a contar. Luego, bueno, entonces llegué allá y habían bastantes bandas, de hecho, unas 8, 9. Creo que estaban 10 en ese día que nosotros fuimos a la preselección, que estuvimos ya. Creo que estaban unas 10 bandas. Y había unos jueces medios estrictos que estaban diciendo, no, pero es que cómo no puede. Bueno, esa es otra historia. Entonces, cantamos. Recuerdo que Cristina se cantó Riobán Beñita. Y luego hicimos un dúo. Y nos sentíamos seguros, de hecho. Pero luego subió una artista también a cantar. Bastante conocida. Dijimos, ajá, y que dijimos, chuta. ¿Y ahora? En el punto en que dijimos, chuta, ¿y ahora será? pero luego sí logramos entrar. Fue una emoción para todos, primero para mí, porque dije, wow, es lo primero. Y luego, cuando llegamos ya a la final, donde estábamos solo tres bandas. Pero ahí nos preparamos full, ¿te acuerdas, Alejo? Que repasamos sí. En las noches, o sea, full, armamos con todos los chicos. Cada detalle fue planeado, entonces... Hasta los pasos de baile, ajá, qué hacer en tal caso, en tal... Fue bastante lo que enseñamos. Creo que fue bien ganado. Recuerdo que estábamos en temporada de exámenes y... Sí, eso fue donde más lo escogió difícil. O sea, repasamos literalmente en la noche, creo que empezamos a las 9, hasta las 12, una, así cuadrando no solo lo musical, sino como también decía Alejo, la parte escénica, que ellos tenían que en tal parte hacer tal paso, tal animación. Entonces, cuando ganamos, justo uno de los jueces nos dijo que se notó, o sea, el cambio que les pasó de la parte de la preselección como que a la parte donde ya ganamos, porque se notó mucho ese cambio y por eso fue que ganamos. Evolucionaron bastante y en ese punto que ustedes nos cuentan que justamente estaban en exámenes, cuando uno está en exámenes está con la cabeza full, cómo se organizaron y sobre todo cómo fue quizás ese apoyo de los profesores, porque me imagino que sí sabían que ya ustedes tenían este grupo ya hecho. Bueno, en mi caso, mis ingenieros no tienen conocimiento. O sea, es que en la poli es más, ya está bien, te dedicas a eso, pero también tienes que dedicarte acá. O sea, no hay justificación para que tú no rindas en tal cosa, ¿sí me entiendes? Entonces, uno tiene que organizarse, es lo primero, organizarse en el tiempo y no desperdiciar. No desperdiciar, porque si es que uno desperdicia una hora así, pudiendo dedicarse a estudiar o a estar ensayando o a aprenderse las nuevas canciones, no te alcanza el tiempo y no puedes rendir en un lado y en otro. Entonces, organizarse. En mi caso fue cuestión de organizarme con el tiempo. Sí, decía que entonces en la universidad de puertas para adentro eran ingenieros y de puertas para afuera eran los artistas que estaban compitiendo para una final. Y en tu caso, William, quizás, ¿cómo fue esto de organizarte con los exámenes? Luego estar muy pendiente de quizás estar organizados también en la escenografía, las canciones, los repasos, ¿cómo fue todo eso? Pues como lo dijo Alejo, en la poli se lleva mucho la parte de ser responsable. Si uno decide tener otra actividad afuera, es como que organizarse bien el tiempo y hacerlo de lo mejor. Nosotros como nos encanta hacer música, nos encanta este proyecto y además es como que la parte donde nos reuníamos a repasar, a ver a los panas, a disfrutar ese momento. Entonces se sentía esa presión del ensayo porque nosotros ya sentíamos, cuando clasificamos, no es que clasificamos de una en primer lugar, o sea, ya como les contamos, había bastante reñido la parte. Ahí vimos las dos bandas que compitieron con nosotros, súper bien armadas. La primera chica bien solista, que tenía un buen marco musical, o sea, que los tenía músicos como tal contratados, se veía el nivel que ellos tenían. La otra banda que tenía una parte de cumbia, pero igual muy buenos músicos. Entonces nosotros también dijimos, vamos a ver, que nosotros también tenemos la parte musical y la parte escénica que nosotros la podemos armar. Entonces nos sentamos, primero armamos la parte que cómo vamos a hacer, qué repertorio. Armamos el repertorio y luego empezamos a ver la parte que podemos hacer de la escenografía. Entonces armamos con los chicos cada paso, cada parte de eso. Luego las voces también fue... Sí, armarle las voces porque... Exacto, ya no solo es una voz, entonces hacer los dúos, eso es un poco más complicado porque... Toca armar cada parte para que suene muy bien y no vaya a desafinar en ciertas partes y ya no suene un dúo bien armado. Entonces, todo eso lleva tiempo, pero como les digo, nos gusta. Hacemos con mucho cariño la música que interpretamos y esperamos que llegue a eso, que nuestro público vea eso, que atrás de 30 minutos, una hora de show que se presenta, hay muchas horas de ensamble y de repaso detrás de cada uno de nosotros. Claro, como ustedes lo dicen, tal vez lo que ve el público no es, o sea, todo ese tiempo, ese gran tiempo que ustedes le dedicaron, de repasos, de ensayos, de estar ahí constantemente día tras día para que salga un buen producto, por así decirlo, para que salga algo muy bueno de calidad y que la gente también aprecie. Entonces creo que hay que valorar también por eso el talento ecuatoriano que está empezando, porque como ustedes lo dicen, tal vez no tienen un apoyo tan grande y todo es autogestionado, ustedes lo mismo lo realizan, hacen de todo un poco y cada uno se apoya. Entonces tal vez es este esfuerzo poco a poco que ustedes lo están realizando que les ha ayudado muchísimo a impulsarse. También quisiera preguntarles ya por otro lado, si están planeando realizar conciertos ya virtuales, porque sabemos que el último concierto que ustedes realizaron en vivo fue antes de la pandemia, que fue en el Carnaval de Maguaña, que supongo que debe haber sido una experiencia increíble que ustedes también tuvieron, y deben estar extrañando también los escenarios con el público, esa emoción también debe estarse extrañando, porque es muy distinto a estar virtualmente que estar presente con el público y sentir cómo ellos te apoyan, cómo ellos te aplauden. Quisiera que también nos cuenten un poco acerca de esta experiencia, que fue su último concierto. Vamos a llevarle un poco la parte digital, pero no creo que en la parte de que sea cobrado, sino más bien compartirles como que nosotros cuando nos reuníamos como amigos a que formen parte de ese repaso, de que sea divertido, de que nos puedan preguntar cualquier cosa, que nosotros como todos somos humanos, entonces tenemos nuestra vida, nuestras anécdotas, y quisiéramos que lo vean desde esa parte, como cuando alguien llega a una sala de repaso y digan, ah, qué bacán, entonces que se diviertan, que nos pregunten, que vean que a veces hay ocurrencias que detrás uno no lo presenta cuando está en un concierto como tal, muestra el profesionalismo. Pero queremos hacerlo eso, hemos estado organizando, próximamente haremos eso, que vean cómo son nuestros repasos, que sea una reunión amena. Digamos que puede ser un viernes 8 de la noche, que formen parte de ese espacio ustedes que ya se organicen y sea una reunión de amigos, más que nos vean como artistas, sino como amigos, como tal, que puedan ser más cercanos e incluso compartir, pedirnos canciones, yo qué sé, no solo del género, porque somos multifacéticos. Inicialmente yo empecé en el rock, Cristina es mucho de la parte del pop, Alejandro igual, Paul es más música clásica cuando yo lo conocí. Entonces todo eso ha hecho que nos formemos y podamos ser multifacéticos. Entonces cuando vamos a los repasos, a veces empezamos tocando, completábamos las horas de repaso y luego ya empezábamos a tocar otro tipo de canciones que nos gustaban. Entonces esa parte quisiéramos mostrarla, porque esa parte es la que no se ha visto y que formen parte. Es que nos gusta hacer música. La Ajá. música es demasiado, como dice, hay distintos géneros y cada género significa algo para alguien. Por ejemplo, a mí me encantan las baladas, como decía Will. Disfruto mucho de la música antigua también, pero es que es la música, nos encanta hacer música, disfrutamos mucho de eso. Y es un plus también realizar este en vivo, que ustedes nos mencionan, como una reunión de amigos, algo más ameno, donde también sus seguidores les puedan conocer un poquito más a fondo el lado humano de los artistas, que a veces uno también tiene grandes anécdotas para contarles, así que si ustedes ya tienen una fecha, nos podrían también indicar para nosotros también contarles a todos nuestros seguidores para que les puedan seguir y no se puedan perder esta experiencia. Y por otra parte, justamente quisiéramos conocer qué es para cada uno de ustedes la música. Empecemos, Alejandro. Ok, bueno, es una pregunta un poco difícil, la verdad, porque para mí la música significa muchas cosas. No podría englobarla en una sola. Una sola definición, pero la música es algo que yo llevo en mí, es algo que me gusta demostrar, es algo que me gusta, es un talento que no sé que ya viene en mí, y que siempre, te preguntarás, ¿solo canto así de vez en cuando? No, siempre estoy cantando. Es muy curioso porque aquí en mi casa yo canto, mi mamá canta y mi hermana canta. De todos los que vivimos aquí en mi casa, el único que no canta es mi hermano. Pero aún a él disfruta mucho cuando yo canto y le gusta escucharme. Entonces es algo que disfruto mucho, es algo que me saca a mí de a veces de estar en la monotonía con este encierro. Disfruto cantar, me encanta, la música para mí es todo, no podría estar sin música. Y para mí, la música, desde que conocí la parte de interpretar un instrumento, que fue a los 17 años, me enamoré de eso, esa experiencia de, es tan como, es, a veces yo creo que es indescriptible, solo con quién interpreta un instrumento, quién genera música, entiende esta sensación, pero no es que solo sea como tal sonido, sino que una música te transporta, sientes lo que la persona que escribió esa letra o esa música quiso plasmar en esa idea, y pues yo también lo siento así, y creo que mientras viva yo seguiré interpretando música, y pues quizás de algún momento no pueda tocar por lo viejito que esté, pero quisiera yo seguir generando música, generar ideas, seguir aportando, y que todo esto llegue a generaciones futuras, porque no, la verdad no sé qué tipo de música terminaré haciendo, ya que inicialmente yo hacía rock, luego hacía pop, ahora estoy en esto, también me ha ido gustando la parte de las orquestas, y creo que no sé en qué terminará este proyecto. Entonces, todo se ha ido sumando, aportando ideas de cada uno, y más que todo hacemos lo que nos gusta, algo que nos apasiona, y esperamos que llegue para a todo nuestro público que le guste. Eso creo que es lo mejor, hacer las cosas con pasión, que te gusten y saldrán muy bien. Creo que eso te llevará a realizar tus sueños. No importa el esfuerzo que le dediques, el tiempo y todo, pero valdrá la pena al final. También quisiera que nos están comentando en vivo, unos comentarios, Carlos y Mari Carmen, nos están pidiendo que si por favor nos pueden cantar otra canción, así que lo están solicitando, tal vez si los pueden complacer, pero, por favor. El tema le vamos a decir, porque con el retardo ahí un poquito lo escuché, pero ahí sí. Alejo, si puedes, vamos, ódiame, ¿ya? Vamos, un ya, pequeño okay. Valsecito. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medir clemencia, rencor tiene menos que el olvido. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida, clemencia. Odio, quiero más que indiferencia. Que lo olvido. Si tú me odias, quedaré yo convencido de que me amaste, mujer, con insistencia. Pero ten presente, recuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Ten presente, recuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Esperamos que ahí. ¡Bravo! Un poquito de lucha con la parte del retardo. Yo lo escucho full retrasado, ¿verdad? Sí, yo trato de igualarme, pero. Pero sí quedó espectacular. Sí quedó igual, todas las personas saben que en vivo pasa este tipo de cosas, pero para nosotros estuvo excelente, ¿para qué? Y bueno, chicos, ya para finalizar la entrevista, que el tiempo se nos ha pasado muy rápido y ha sido una entrevista muy amena, quizá que nos puedan dejar un último mensaje, ya sea para sus seguidores o para los jóvenes que recién están incursionando en la música. Y a mí me gustaría que nos sigan en nuestras páginas, los románticos guión bajo, perdón, los guión bajo románticos S en Instagram, que puedan ver nuestro trabajo, puedan ver cómo empezamos, porque tenemos en nuestras historias, tenemos historias muy antiguas desde donde yo no estaba todavía en el grupo hasta ahora. Entonces tenemos todo nuestro proceso en el que pueden ir viendo cómo hemos ido creciendo, cómo se puede crecer si uno le mete ganas, si uno le mete mucho amor a lo que hace. Y pues darles un saludo especial a todas las personas que nos están viendo, que nos escuchan, que nos debemos a nuestro público. Gracias a todos ustedes por creer en nosotros. Este proyecto es para ustedes. Con todo el cariño siempre ha sido hecho esto. Cada detalle que nosotros hacemos es para que ustedes lo aprecien, para ustedes que llegue de la mejor manera. Y pues que nunca es tarde para hacer lo que a nosotros nos gusta. Nosotros estábamos, como lo decíamos, en una carrera universitaria que quizás demandaba mucho tiempo y todo, pero si hay algo que te gusta hacer, puedes sacar tiempo, organizarte y hacer lo que te gusta. Nunca pierdan esa parte que está en ustedes. Si tienen un talento, explótelo, háganlo conocer a los demás, no tengan miedo de ello. Quizás al inicio, como a nosotros nos pasaba, no sonaba tan bien acoplar musicalmente a las personas, es difícil, pero el ensayo nos hizo que nos, ahora nos conocemos como tal. A veces por ahí si surge una equivocación o algo, ya enseguida sabemos dónde es y podemos llevarlo profesionalmente, y que a veces ni se nota, parece que fue ensamblado eso. Entonces, hagan lo que les gusta, nunca dejen que alguien que les diga que no pueden hacerlo. Y esperamos para la próxima transmisión que les decimos, ya les avisaremos qué día vamos a hacerlo, vamos a preparar la parte de los detalles técnicos para que se pueda apreciar de la mejor manera, y ya les comentaremos, por eso estén pendientes de nuestras redes sociales, allí publicaremos qué día va a ser y qué hora, y vamos a poder compartir con cada uno de ustedes las peticiones que quieran hacernos, si nos quieren hacer las preguntas y todo, porque va a ser una reunión como panas. Un saludo de parte de los románticos, además a todos mis compañeros que no pudieron estar hoy día por la parte laboral, ya que todos están ahora en esta nueva etapa que ya es después de graduarse, la parte de trabajar. Entonces, entendemos esa parte y pues les damos un caluroso abrazo de aquí de los románticos para todos ustedes. Les extrañamos ya que no nos hemos podido reunir. Y quizás hay un evento el 20 de marzo. Está por confirmarse, pero si es así nos volveremos a ver, compañeros. Es en La Tacunga, va a ser un espacio abierto, por eso es que posiblemente se genere. Gracias a Jessy Lorena que me contactó, y es un posible evento que se está por sellar, que es en la parte de La Tacunga. Perfecto, chicos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Sobre todo invitamos al público que sigan sus redes sociales, que van a estar muy pendientes de todo lo que ustedes van a realizando, si realizan conciertos, todo, estén muy pendientes de sus redes Facebook e Instagram, van a estar ustedes publicando todo lo que van a realizar los románticos, así que les deseamos muchísima suerte, tienen un gran talento, esperamos volverlos a ver pronto, ya saben que las puertas... Muchas gracias, Fernanda, Diana. Mucho gusto, igual. Les agradecemos. Hacer una entrevista en vivo con todos los músicos para que ustedes puedan apreciar como tal lo que es el proyecto de los románticos. Esperemos que esta pandemia ya vaya poco a poco desapareciendo y ya nos volveremos a ver. Yo espero que sea en vivo, como lo hemos hecho en otras radios, que se aprecie todo eso, porque es muy bonito compartir con la parte de los medios esta parte cuando es de música en vivo y lo puedan ver. Exactamente, eso es lo que queremos. Creemos, ¿no?, que este ya 2021 van a poderse cumplir todas las metas que nosotros queremos. Les deseamos muchos éxitos, les agradecemos nuevamente por acompañarnos el día de hoy, contarnos sus inicios, sus anécdotas y sus planes a futuro. También les agradecemos a todas las personas que se conectaron el día de hoy con nosotros. De terciopelo negro, hambrita, tengo cortinas. De terciopelo negro, hambrita, tengo cortinas. Para enlutar mi pecho, hambrita, si tú me olvidas. Para enlutar mi pecho, hambrita, si tú me olvidas. Si tú me olvidas, blanca azucena. Si tú me olvidas, blanca azucena. Si la azucena es blanca o hambrita, tú eres morena. Si la azucena es blanca o hambrita, tú eres morena. A la samaritana o hambrita, te pareciste. A la samaritana o hambrita, te pareciste. Te pedí un vaso de agua, guambrita, no me lo diste. Te pedí un vaso de agua, guambrita, no me lo diste. Me lo negaste, prenda querida. Me lo negaste, prenda querida. Si me niegas el agua, guambrita, pierdo la vida. Si me niegas el agua, guambrita, pierdo la vida.

es perfecto dentro de mi fantasía.